A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy conoceremos el más reciente CD del consagrado bandoneonista alemán Klaus Hundert y su trío, correspondiente al año 2012. Pero mucho antes, por 1993, a través de una publicación del periódico Tango y Lunfardo, de don Gaspar Astarita, en su número 84 y en la doctoral crónica de la musicóloga argentina Nelly Darrucheto, me enteré de este músico alemán, pero en su calidad de luthier de bandoneones. De esto ya conversaremos más adelante. Vamos primero con este CD del 2012, conociendo el talento de Klaus Hundert. Primeramente este tango de Astor Piazzolla junto al verano que estamos viviendo en nuestra región, justamente verano porteño. Thank you. Klaus Junger nació en la localidad de Leverkusen, en Alemania, en 1948. A la edad de 8 años, recibe de regalo por parte de su padre su primer bandoneón y aprende sus primeras lecciones del instrumento por su padre, que era experimentado bandoneonista. Para 1965 viaja a Berlín a ingresar a la Escuela Superior Estatal de Música. Para 1975 egresa como maestro de música en mención bandoneón. En adelante participa con diversos músicos europeos en su especialidad de música barroca, y luego de conocer a Piazzolla se suma al tango. Oigamos a este trío ahora en este clásico de Osvaldo Pugliese, La Yumba. Veamos los integrantes de este trío. Tenemos a Junghart en bandoneón y arreglos, Susan Hoffman en violín, Jochens Kielland en piano. Para los temas con canto participa Anna Schaffert. Oigamos nuevamente otro tango de Piazzolla a cargo de este trío de Alemania, Squalo. Thank you. Bueno, aquí viene lo de aquella crónica que mencionamos anteriormente en 1993. La gran importancia de este bandoneonista alemán es que en su rol de luthier se ha convertido en el nuevo fabricante de bandoneones para 1990, luego de que la tradicional fábrica Alfred Harnold, como recordemos, fabricantes de los famosos AA, cerrara a raíz de la Segunda Guerra Mundial para los años 40. Inicia Junkard la nueva fabricación de bandoneones, para luego, allá por 1990 y 1992, Junkard entregó 160 bandoneones a pedido de la fábrica Hohner. El bandoneonista alemán, en su bandoneón con más notas que el doble A, es lo que ha construido y ha aportado un bandoneón que además le ha agregado otras cosas como fieltro en la botonadura para evitar aquel castañeo que se produce a veces en los AA y otros bandoneones anteriores. Luego ha incluido también micrófono interior para enchufarlo directamente a los altoparlantes. Ahora vamos a oír a la cantante de este grupo que presentamos anteriormente en esta balada de Piazzolla y Ferrer, Balada para mi muerte. Será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros, me abrigo toda el alma, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte. Yendo, llega el día, no llores. Thank you. morir en Buenos Aires. Será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por las sombras de abrigo todo el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, ya estaré muerta en punto cuando sean las seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis. De los mismos autores anteriores, Piazzolla y Ferrer, un tema mucho más festivo, canta Anna Schaeffert. Esta versión, que nos recuerda un poquito a lo que hiciera Piazzolla con la cantante italiana Milva, Che Tango Che. Che Tango Che, no sé si abusé de sabusé. Che Tango Che, Che Tango Che. Chi m'ha droghe, chi m'ha croquet, c'è tango c'è, c'è tango c'è, lime mine, lime e elimine, c'è tango c'è, c'è tango c'è, chi m'ha violé, chi m'ha visie, chi m'ha viré, c'è tango c'è, forse fisce, e se le debusole, c'è tango c'è. Me frôle, qui m'a frôlé, qui m'a floué. Che, tango, che. Tu m'as fait valdinguer. Tu m'as fait déglinguer. Tu m'as fait déshabiller. Tu m'as fait dévergonder. Tu m'as fait me panier. Tu m'as che m'ha jeté, c'è tango c'è, bon dominé, bon dorloté, bon beau dormant, néant, néant, abandonné, c'è tango c'è, chi m'ha saoulé, chi m'ha roulé, chi m'ha coulé, c'è tango c'è, tango câlin. Mais qui m'a aimé? Che tango, che. Ahora oigamos esta milonga del bandoneonista y pianista Julián Plaza, hace poco desaparecido, La Trampera. Thank you. Estamos, como siempre, muy complacidos de haber contado con su audiencia este programa, recordándoles que por algún motivo usted no pudo estar en la sintonía de esto, lo puede oír en archivos de Neo Tango Blogspot, volver a oírlo y escuchar el programa nuevamente o programas anteriores ya publicados. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.